AMC Company. Kevin y Crisi, Kevin y Crisi. Estos son Kevin y Crisi. Perreo para todas las gatas. Azota, mamá, azota. Azota, mamá, azota. Azota, chup, azota. Azota, mamá, azota. Azota, mamá, azota. Azota, azota. Azota, mamá, azota. Azota, mamá, azota. Azota, chup, azota. Azota, mamá, azota. Azota, mamá, azota. Azota, azota, azota, azota. Kevin, Crisi.